Muy buenas tardes a todos y a todas. Sintoniza Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo de 104.5 de la FM. Y una semana más empezamos Fuck the Bastards. Después de algunas semanas cargando pilas, aquí estamos de nuevo con todos y todas vosotras. Sabéis que Fuck the Bastards es un espacio anticomercial de contenidos que fomentan la ética del hazlo tú mismo, y estamos en antena todos los lunes a partir de las 6 de la tarde y también alguna repetición semanal los martes y los viernes por la tarde. Si eso, consultar la parrilla de Radio Bronca, que la podéis encontrar a través de las www.radiobronca.info. Y bien, aquí estamos de nuevo, como decía antes, pues tras unas semanas de conocer mundo, de tejer lazos y redes con movimientos y con gentes afines, pues aquí estamos de nuevo una semana más para ofreceros pues una serie de entrevistas que hemos ido realizando durante todas estas semanas. Para el día de hoy, pues tenemos una entrevista con el compañero Come Gato sobre una retrospectiva al metal underground chileno, y también nos ofreceremos otra entrevista o conversación con unos compas de la biblioteca Alberto Giraldo de la ciudad de Rosario, en Argentina. Y bueno, más o menos esto es lo que son los contenidos del programa de hoy. Esperemos que os guste, y bueno, sabéis que si queréis contactar con nosotros, pues lo podéis hacer en rbronca@sindominio.net. También recomendaros la web del podcast, es podcast.radiobronca.info, donde todos los programas de la casa vamos subiendo los respectivos programas. Y venga, sin más preámbulos, vamos con esta retrospectiva al metal underground chileno. Muchos de vosotros y de vosotras ya lo conoceréis, porque hace unos años nos visitó de gira con su banda, con Electro Zombies, pero hoy no estamos aquí para hablar de Electro Zombies, o igual sí, si te apetece. Hoy nos gustaría pues comentar un poco sobre el metal underground chileno. Aquí, estando en su casa, hemos descubierto una joya, un libro, un gran documento que viene pues un poco con toda la historia de estas bandas. Y bueno, la verdad es que nos ha dejado un poco con la boca abierta, ¿no? Este libro se llama Retrospectiva al metal chileno 1983-1993. Está escrito por Andrés Padilla. Y bueno, Andrés Padilla es el responsable de un sello que se llama Corvus Discos, y también creo que lleva un magazine que se llama Grinder Magazine. Y bueno, qué mejor que tú para que nos cuentes más del metal chileno, ya que has participado en un montón de bandas de este estilo. Y bueno, no sé, para empezar, nos gustaría saber que nos comentaras cómo empezó todo. Bueno, habría que remontarse un poco y situarse en el contexto histórico de los comienzos de los años 80, donde aquí en Chile se vivía lo que todos conocen, una dictadura brutal militar. Y Chile era un país súper aislado y apartado del resto de incluso Latinoamérica por razones políticas, geográficas. Entonces era un país muy muy muy aislado de todos sus vecinos y del mundo en general, donde entraba muy poca información, ya sea de música, de literatura. Se habla de un periodo totalmente de apagón cultural. Bueno, en ese contexto, directamente de lo que era la música, la música que en ese momento tenía un trasfondo más político, que era la música folclórica, y todo eso estaba absolutamente prohibida por los militares. Y lo único que entraba al país era música en inglés, música principalmente de Estados Unidos. Y así fue como empezó a llegar un poco esta música más metalera a Chile en los comienzos de los años 80, en alguno que otro programa de radio, muy aislado como era en otro idioma, no era censurada. No era censurada y era permitida. Bueno, en esa época comenzaron a aparecer algunas bandas, primeramente que eran bandas de covers, estamos hablando de año 82, 83, bandas de covers que trataban de emular a su ídolo del momento, pero rápidamente todo ese periodo desapareció, porque era gente que después tomó otro rumbo, que siguió haciendo otras cosas, era una cosa muy muy light, muy muy desechable. Bueno, y después de eso, como a mediados de los 80, estamos hablando ya casi del año 84, 85, comenzó a crearse una micro escena metalera, que era un metal punk más que nada, donde comenzó a llegar algo de música acá por intercambio de cinta, por tape trading, como se decía. Algunas personas de mi generación, de mi época, estábamos en el colegio y comenzamos a escribir, aparecieron un par de fanzines, que uno lo hacía el Anton Reisenegger, que luego fue guitarrista de Pentagram, Criminal, que ahora es un músico súper reconocido dentro de la escena metalera. Él comenzó con otro amigo a hacer un primer fanzine que se llamaba Blowing Thrash. Y ahí nosotros comenzamos a conocer un poco más de bandas underground y a tener contacto, a escribir, intercambiar material. Llegaban cintas que todos los amigos compartían y era más o menos la única forma de poder recibir o empezar a conocer otras cosas. No, una que otra radio por ahí muy esporádicamente pasaba uno que otro disco de metal, pero así comenzó. Pero no fue hasta el año más o menos 85 cuando comenzaron, 84, 85, comenzaron a surgir las primeras bandas en Chile. Las primeras bandas de un metal que era más, algo más allá que el heavy metal, que era una propuesta más agresiva, pero en un contexto super underground. Y así comenzó a surgir esta mini escena con bandas como Masacre, Pentagram, Dorso, Necrosis. Y se empezaron a hacer conciertos así en forma muy precaria, donde no habían instrumentos, donde no habían amplificadores. Los instrumentos se hacían por uno que otro luthier que construía guitarras y había imitando las guitarras de marca, y había que mandarlas a hacer. Y bueno, los amplificadores también se hacían en casa, había que comprar la madera, los parlantes, clavarlos. Y bueno, solo en Santiago, quizás también en otras partes, en regiones, se recurría a una cosa incluso más primitiva, como ocupar bidones, no sé cómo se dirá, bidones son esos para poner querosén, bidones de querosén para hacer especie de batería, fierros, guitarras acústicas a las que tú les ponías un micrófono al interior y la conectabas a un equipo de casa, cantar con un tarro abierto por los dos extremos, gritando. Y esa es una forma súper primitiva y precaria. Se empezaron a crear y producir tanto en Santiago como sobre todo en Valparaíso, que es una ciudad cercana del puerto, los primeros esbozos y los primeros prototipos de banda, o lo que se podía hacer dentro de una precariedad y de una falta de información muy grande. Era una cosa más que nada hecha a pulso y con corazón y con muchas ganas de hacer algo que fuera transgresor y que rompiera todo lo establecido. Tampoco había una ideología muy clara por atrás ni nada, sino que más que nada las ganas de romper y hacer algo que fuera más allá de lo que era el heavy metal o algo más transgresor. Y así, bueno, comenzó un poco esta historia. Nosotros éramos muy jóvenes, estábamos en el colegio, estábamos en el liceo estudiando, en un colegio súper autoritario donde no nos permitían tener el pelo largo ni nada. Entonces, en este ambiente súper represivo, creo que fue como el caldo de cultivo para que surgieran todas estas manifestaciones de lo que éramos adolescentes en los 80. Y así más o menos, bueno, como a rasgos muy generales, comenzó a surgir este movimiento metalero underground, metal punk, en Chile, Santiago y Valparaíso principalmente. También así a modo informal comentamos que igual en acá en Chile quizás llegó antes el metal que no el punk, ¿no? Y me imagino que también por el contexto social y político muchas bandas metaleras pues adoptaban también pues unas letras, una posición política, reivindicativa, alejándose un poco de esos tópicos de todas las bandas metaleras, gringas o de occidente, ¿no? Sí, bueno, aquí extrañamente el fenómeno fue así. Primero llegó como más que nada el heavy comercial. El heavy comercial a la radio, Motley Crue y esas cosas a comienzos de los 80. Y de ahí nosotros pudimos ya... llegó una tienda de discos que se llamaba Rock Shop, que comenzaron a llegar vinilos ya de otras cosas, de punk, de Dead Kennedys. Y claro, pero eso fue después. Pero primero llegó como el metal y después nosotros pudimos conocer también a través de un programa de radio que hubo aquí que se llamaba Melodía Subterránea. A través de ese programa de radio que llegó más con la influencia del punk y cosas más políticas, ahí conocimos también el punk ibérico y todo eso, pero eso ya fue del 85 hacia adelante. Entonces el proceso fue así: primero llegó el metal comercial, después un poco más allá del metal más de Europa, de que se estaba haciendo, y luego de eso, ya después de la segunda mitad, conocimos todo lo que fue el hardcore y la movida punk que llegó después con este programa de radio que te digo que se llama Melodía Subterránea. Y ahí ya realmente nos dimos cuenta de que habían otras cosas, de que habían otros temas, de que había otra forma. Pero claro, lo que me dices tú es verdad, las bandas metaleras, o sea, es muy distinto a lo que se puede entender por el metal hoy en día. Era una cosa mucho más callejera, una cosa mucho más de fanzines. No lo que se, a lo que está transformado el metal hoy en día, que es una cosa completamente diferente en cuanto a sonido, infraestructura, todo. Siempre hubo, la temática social estuvo presente en las bandas, la represión y todo eso. Y más que nada un sentimiento de como de catarsis y de rechazo a la brutal represión que se veía en esa época, donde los conciertos eran desalojados por la policía, llegaba la policía, paraba todo, llevaba a la mitad de la gente en un bus a la comisaría. Te cortaban el pelo con tijeras, te insultaban. La policía no entendía qué éramos nosotros. Decían, ¿qué eran ustedes? ¿Qué son ustedes? ¿Son hippies? ¿Qué son? No entendía. Miraban los flyers, miraban los carteles, miraban las cintas. Y realmente para ellos no entendían qué es lo que era eso, qué era un movimiento político. Era, no, lo sacaba completamente de contexto. Muchas veces se paraba la policía en la calle y no nos preguntaban, ¿y ustedes qué son? ¿Qué ¿Por qué se visten así? ¿Por qué son hippies? ¿Qué es que son? ¿No? Había un desconocimiento total. Estamos hablando de una época de un aislamiento cultural feroz. Entonces, fue una cosa muy, muy, muy espontánea. Y bien, sabemos que, por ejemplo, Pentagram, Masacre, Belial, Necrosis fueron una de las bandas precursoras, ¿no? De este estilo. ¿Qué queda de todas esas bandas? ¿Aún siguen en activo o se les puede ver tocando en otras bandas? Sí, fíjate que extrañamente esa gente que comenzó, la mayoría están todavía tocando. Quizás no con las mismas bandas, pero están haciendo cosas. El caso que te decía de Anton, que fue el fundador de Pentagram, que fue una banda mítica, que ha sido hasta incluso hecho covers por Napalm Death y cosas así, como una influencia para ellos. Él sigue tocando, vive en Europa. Algunas de estas bandas antiguas todavía están en acción, siguen haciendo cosas, se han quedado en el underground, pero siguen. Pero no es lo mismo, es distinto que lo que motivaba, me imagino, a hacer música en esa época, que era una cosa mucho más precaria. Ahora muchas de estas bandas también han estado años en receso, y ahora, como ha habido un gran revival un poco de eso, han vuelto a tocar. Pero han sido en general, esta gente se ha mantenido, ¿eh? Muchos han desaparecido también, pero otros han seguido adelante con sus proyectos musicales. El metal, pues yo qué sé, podríamos decir que podría ser un derivado del hard rock, del rock duro. Se transformó en heavy metal, luego se fue ramificando thrash metal, death metal, speed metal. También las bandas se iban reinventando, iban recorriendo todos estos caminos. Sí, bueno, fue un proceso bien extraño, o sea, fue un proceso bien, sí, extraño, diría un poco. Yo encuentro que que todo esto del metal tuvo su cumbre, tuvo su... Ya pasaba la mitad de los 80, llegó a un punto top, que para mí fue como el momento de oro de todo esto, que fue más o menos cuando Slayer sacó el disco Raining Blood y todo eso, que fue para mí fue como la cúspide de todo esto. Después ya vino, como ya bajó, como que empezaron a aparecer miles de bandas que se clonaban, empezó a salir un metal mucho más comercializado con Metallica, Anthrax y todas esas bandas que super comerciales de metal. Y el metal creo que perdió frescura, perdió rebeldía, dejó de ser una amenaza para la sociedad. Entonces muchos de los que partimos en eso, como que nos sentimos un poco desencantados del camino que había tomado eso, y como que empezamos a buscar en otras cosas, en el punk, en cosas más experimentales, en sonido, incluso investigar un poco hacia las raíces, hacia el rock, hacia los 60, hacia la psicodelia, hacia otras cosas. En mi caso en particular fue así. Yo en general, a fines de los 80, ya casi en el 90, estaba un poco desilusionado, un poco aburrido de que se seguía haciendo lo mismo, era solo bandas que se copiaban unas a otras. Entonces creo que el fenómeno del metal y todo esto, como yo lo entiendo, como una música contracultural o rupturista, tuvo su peak, su auge, su apogeo máximo hacia pasadito la mitad de los 80, por ahí 86. Para mí fue como el momento top, donde llegó a producirse como su cumbre. Después, claro, fue un proceso de decantación, creo, y que terminó, como te digo, comercializándose, y apareció esto de la MTV también, y se comercializó mucho, y perdió frescura, perdió rebeldía. Ya ser metalero acá ya dejó de ser alguien peligroso para la sociedad, allá puede ser incluso hasta moda, podías comprar tu jeans rasgado en las tiendas, no sé. Perdió un poco eso, yo creo, de todas maneras. Y bien, a lo largo de todos estos años, tú sigues ahí en la brecha, una de tus mayores pasiones es tocar la guitarra, y o bueno, o el bajo, lo que se tercie, cantar, lo que se tercie, la cuestión es estar involucrado en bandas, y no sé, durante todos estos años... Cuéntanos por qué bandas has pasado. Bueno, yo comencé tocando el año 85, 86. Necrosis fue mi primera banda. Fue una de las bandas fundadoras del metal acá. Hacíamos también así un thrash medio punkoso. Bien underground. Tocábamos con Pentagram, con otras bandas en un gimnasio que había acá. Y se lograba reunir muchísima gente, llegaban 1000 personas a los conciertos solo con difusión de carteles en las calles. Fue una época muy muy muy intensa, muy increíble, que lográramos juntar toda esa cantidad de gente, todo gente muy joven en esos mega conciertos, y sin ningún tipo de difusión de radio, de nada. Solo salíamos a pegar carteles boca a boca, nos juntábamos los sábados por la mañana fuera de una disquería, y así fueron los inicios. Yo estuve en con los de Crossy el 86, 87, y después me fui a vivir a Brasil. Me fui a vivir a Brasil, donde conocí toda la escena punk metal brasileña de esa época. Belo Horizonte, gente de Ratas de Porado, Sepultura, Dersada Atlántica, y toda esa gente compartimos mucho. Estuve tocando en una banda en Brasil que se llama Explicit Hate. Durante el año 88 y 89 estuve viviendo en Brasil, girando con estas bandas, y tuve la suerte de compartir, como te digo, con todas estas bandas de la época, Ratos de Porado, Sepultura, cuando todavía no eran tan grandes, un montón de bandas, Óleo Seco, Garotos Podres, Desordeiros, y así, ¿no? Después de eso yo volví a Chile, a fines de los 80. Y como te decía antes, que estaba un poco desencantado, un poco de lo que estaba pasando con el metal, con otros amigos formamos a comienzos de los 90 una banda que se llamaba Super Sordo, que eso ya era un híbrido musical más abierto, donde venían integrantes que venían incluso de Europa, otras gente de culturas distintas, y formamos esta banda que se llamó Super Sordo, que era realmente una mezcla cultural bien híbrida, bien amorfa para esa época, y que es una banda hasta hoy que es bien recordada, incluso ahora mucho más que en su época que tocaba, que no fue bastante incomprendida y fue bastante poco entendida su propuesta. Esa banda duró más o menos 98 más o menos, duró bastante tiempo, se grabaron varios discos, se hicieron giras por el país, tocamos un montón en periferia, en lugares con bandas de acá como Políticos Muertos, Fiscales Ad Hoc. Fue un periodo bien rico, pero fue un periodo como donde, aparte que en Chile se vivió un proceso nuevo, había terminado la dictadura militar, era un proceso, una época donde se volvía la democracia y habían grandes expectativas de cambio en los que éramos jóvenes en esa época, que teníamos muchas esperanzas de que pudiera volver a haber una apertura cultural, una apertura social, donde se volvieran hubiera reivindicaciones sociales después de todo lo que había pasado en los 80. Que finalmente todos sabemos que no fue así, que más que nada fue una ilusión que se vivió en esa época, que todos esperábamos que cambiara todo mucho la situación y finalmente no ocurrió. Eso fue un poco en los 90. Después también estuvo en otra banda, Yajaira, que era una banda que recogía un poco la influencia de los 60, de los 70, de la psicodelia y lo ponía como a tono de los 90 con bajas afinaciones, sonidos arrastrados, sucios. Fue una banda más o menos paralela a Super Sordo. En los 90 también grabamos varios discos, fuimos editados en Europa por sellos holandeses, fuimos una vez a tocar a Europa, una gira un poco desastrosa, media caótica. Y desde el 2002 hasta el día de hoy estoy con el proyecto de Electro Zombie, que es como creo que el resumen de más de 20 años que he estado, de mi experiencia de más de 20 años, ya voy a cumplir 25 años tocando. Mi experiencia de todos estos años en diferentes países, en diferentes escenas, diferentes gente, creo que el resumen y el aprendizaje de todo este proceso, que lo he tratado de plasmar en este proyecto, en esta banda que es Electro Zombie, que estoy del 2002, con dos chicas que tocamos. Y bueno, creo que es la banda con quien he podido hacer las cosas más increíbles de toda mi vida. El hecho de poder grabar varios discos, haber ido a Europa 3 veces, haber conocido un montón de gente interesante, haber viajado, haber podido... Cosa que cuando empecé la música jamás se me pasó ni por la mente que alguna vez podría salir de mi ciudad a tocar. Ha sido bien increíble, ha sido el resumen de todo este aprendizaje a lo largo del tiempo. Y bueno, eso, ahora seguimos adelante, estamos tratando de hacer nuevas cosas. Y eso, yo creo que seguir y darle, y bueno, el tiempo dirá, no sé, vamos a ver qué pasa. Y bien, comentabas que habías estado en Brasil, que conociste a la gente de Sepultura, a los hermanos Cavalera, a Gordo, a los Ratos de Porão, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de ese mito o de esa leyenda urbana que circula por ahí de que también participaste en algunos ensayos o no sé si grabaciones de Sepultura? Sí, bueno, los chicos de la banda con que yo tocaba, Explicit Hate, eran muy, muy amigos de Sepultura. También eran dos hermanos de la misma edad, todos tocamos muchas veces juntos en conciertos. Y también teníamos una banda de covers que se llamaba Barulieras Parkinson, que era una banda que nos juntábamos a... Los chicos de Sepultura y nosotros nos mezclábamos y nos poníamos a sacar temas de Misfits, de Kennedy, no sé, de un montón de cosas, bandas que nos gustaban en esa época, y tocábamos después en los conciertos al final, nos subíamos todos a tocar eso, porque bueno, en esa época éramos todos iguales, no eran rockstar, estaban recién despegando estos chicos de Sepultura. Claro, claro, y todo eso. Yo estuve ya incluso en la época de Morbid Vision, de todos esos lanzamientos, Morbid Vision en Belo Horizonte el 86. Fue una época increíble, la verdad. Para mí era impresionante porque Brasil era un país mucho más grande y desenvuelto musicalmente que Chile. Entonces para nosotros ir allá y ver que habían bandas, que habían instrumentos, o sea, eso para nosotros ya era alucinante, ver que ellos tenían instrumentos, que tenían amplificadores. Eso era increíble, que habían conciertos donde había un montón de gente con amplificaciones. Eso todavía acá no existía. Yo después me fui a vivir allá y claro, compartí un montón con toda esa gente, tocábamos esas bandas de covers y éramos la misma generación, el mismo momento, lugar y momento histórico. Entonces también compartimos mucho en Brasil, en Río Janeiro, en Circo Voador, en shows con Ratos de Porão un montón de veces y toda esa gente. Sí, fue una experiencia inolvidable, la verdad, que me marcó mucho. Y bien, muchas veces nosotros que venimos de Occidente, de Europa, por ejemplo, pues no somos conscientes, ¿no? De las dificultades que yo que sé que, por ejemplo, en un país como Chile, pues puede tener una banda al empezar a tocar, ¿no? O sea, tú comentabas lo de los instrumentos, ¿no? Que erais vosotros mismos los que teníais que desarrollar vuestra imaginación para construir parlantes, para construir vuestras guitarras. Y no sé, también quería destacar, ¿no? Una anécdota que me comentabas, ¿no? Que cuando fuiste a la primera vez a Europa con Yajaira, ¿no? Que en muchos lugares o centros sociales, pues se podían ver amplificadores tirados por ahí cuando a vosotros, pues igual os costaba la misma vida, ¿no? Conseguir uno. Sí, fue una cosa bien impresionante, porque claro, aquí tener un amplificador de marca era un sueño, no habían, primero que nada. Se fabricaban, tenía que comprar la madera, los clavos, los tornillos, armar la caja, luego buscar los parlantes, tratar de aprender con algún eléctrico cómo conectarlo, tratar de buscar por ahí algún power, algún cabezal que haya quedado por ahí de alguna orquesta de cumbias, por ahí, que te lo vendiera y tratar de armar un amplificador, guitarra. Había un tipo que hacía guitarras también. Se las tenías que mandar a hacer, que era un luthier, y él imitaba así modelos de guitarras que tú le llevabas la foto prácticamente. Y así, bueno, era todo súper artesanal. Entonces, claro, para nosotros fue súper impresionante la primera vez que fuimos a Europa, llegar a lugares y ver así instrumentos tirados por ahí, que nadie los, llenos de polvo, que nadie los ocupaba, cosas, pedales, efectos, cosas así por ahí tiradas sin que nadie les diera atención. Para nosotros fue bastante impresionante, sí, pero ¿por qué no lo entendíamos? Bueno, después nos dimos cuenta que claro, que eran excedentes, que mucha más posibilidad ya de tener acceso a todas esas cosas. Pero de primero fue un gran shock y una gran impresión ver también que la gente tirara las cosas en la calle, muebles y cosas funcionando. Nunca lo imaginamos, la verdad, fue un poco impresionante, pero ya después ya nos dimos cuenta más o menos cómo funcionaba todo. Pero claro, de primera vez fue bastante, no lo podíamos creer que se desperdiciaran así cosas con las que nosotros soñábamos tener alguna vez y que estaban ahí en el suelo llenas de polvo, ¿no? Escuchando también las bandas que están activas hoy en día, no sé, me ha llamado también bastante la atención que este estilo de rock psicodélico o rock pesado, rock stoner rock y todo eso, pues está muy en auge, ¿no? Aquí, no sé qué bandas nos podrías destacar o comentar sobre o por qué, el porqué de todo esto. Bueno, sí, hay como un revival un poco de los 90, encuentro yo, ¿eh? Que como que han aparecido muchas bandas que recogen toda esta herencia psicodélica del rock desértico o medio hipnótico. Bandas muy jóvenes. Son bandas muy jóvenes, claro. Y nosotros no, lo hemos notado, no sé. No sabría realmente cómo poder explicar el porqué, ¿eh? No sé, es complicado poder entender, quizás. Hay bandas buenas, es que la gente, las nuevas generaciones tienen un montón de facilidades también, ¿no? Tienen acceso a poder conocer música desde muy jóvenes, a poder, lo que no tuvimos nosotros, a escuchar, a conocer cosas por la internet, ¿no? Tú puedes tener acceso a un montón de cultura que antes no tenía, entonces también. Bueno, aquí también hay una tradición bien rockera en Chile de música, entonces yo creo que eso también influye un poco en todo esto de banda. Pero yo creo que ahora hay una gran explosión de cultura musical en Chile en general, y hay más que solo el fenómeno de esto que dices tú. Yo creo que también es amplio, es dentro del punk, dentro del metal, dentro de la música experimental, del noise, del ruido, del hip hop, de la electrónica. Hay una gran diversidad de gente, sobre todo joven, que está haciendo un montón de cosas. En cada comuna, en cada barrio, hay un montón de bandas que quieren tocar, salas de ensayo. Entonces, más que eso, yo creo que es una cosa más amplia. Quizás por la contingencia y las circunstancias nos ha tocado ver esa parte del fenómeno, pero creo que es un fenómeno más amplio aún. Creo que es algo que abarca en general a mucha gente que está ahora como viendo a través de la música o de esas formas de arte, tener sus formas de expresiones súper potentes y salvajes también. Y bien, hoy día, por suerte, pues ha habido un traspaso intergeneracional. O sea, la gente que... los metaleros que empezasteis con todo esto, pues ya hoy día pues rondan los 40 para arriba. Pues como decía, pues por suerte podemos ver también a bandas que practican este estilo, que sus integrantes pues rondan los 20, 20 y pocos. ¿Qué bandas podríamos destacar de toda esta nueva hornada o de todo este metal de la nueva escuela? Bueno, para mí una de las bandas más interesantes es Sangría, una banda súper potente, ahí es Sludge. Sangría, que es una de las bandas potentes de Sludge, que me impresiona mucho su potencia. Dentro del hardcore, Disputa es una banda muy buena también. Y ya cosas más crossover, no sé, puede ser Mataero, Toque de Queda, son bandas también bien bien potentes. Misa Histérica, que es un chico solo que hace con su guitarra ahí, un poco de cruz. Eso más que nada, son como bandas que me impresionan harto por la energía, por las ganas que tienen y porque son súper jóvenes. Sí, hay cantidad de bandas, la verdad. Abismo también es otra banda nueva, muy buena también. En este momento quizás se me pueden escapar algunos nombres, pero por lo menos esas que me recuerdo ahora, en este momento, son bandas que están tocando siempre y que son bandas que tocan en vivo un montón. Entonces para mí, las bandas reales son las bandas que tocan, que están ahí siempre haciendo cosas. Que hay muchas bandas que son como un poco de estudio, ¿no? Pero para mí una banda tiene que tocar, tiene que salir ahí a face to face con la gente, a mostrar su trabajo. Y me impresiona mucho y encuentro increíble. Soy amigo de todos ellos, nos invitan a tocar también a nosotros. Así que veo que por ese lado la cosa está muy bien, está muy interesante. ¿Y crees que el metal va a ser una amenaza de nuevo? Sí, con la actitud de esta gente que te he nombrado, creo que sí. Creo que ellos tienen el espíritu, creo que ellos tienen la cosa clara que no están cantándole a las doncellas y a los dragones. Creo que ellos rescatan todo lo que fue y lo que fueron los inicios del metal. Metal punk, más que nada diría yo, que es cuando realmente el metal era una amenaza para la sociedad y lo han mantenido y ojalá sigan así para que no se termine esto. Pues muchísimas gracias, Miguel Comegato, por haber conversado con nosotros y bueno, un poco a hacer ver a la gente, ¿no?, de que el metal también puede ser un género musical ahí con contenido, un género crítico con lo establecido. Y bueno, muchas gracias por conversar con nosotros, por brindarnos este espacio y no sé si quieres comentar o añadir algo más. Este es tu momento. No, creo que ya lo he dicho todo, pero dar las gracias solamente y eso, de que es muy verdad eso de hacer del metal una amenaza nuevamente. Gracias. Muy buenas a todos y todas. Estamos aquí en el otro lado del charco, en Rosario, Argentina. Y bien, estamos aquí acompañadas de los compas Rodrigo y Nacho, unos compas que llevan adelante un interesantísimo proyecto que se llama la Biblioteca Anarquista Alberto Giraldo. Y bien, estamos aquí un poco con ellos y nos contarán un poco acerca de este proyecto, el funcionamiento, los orígenes, cómo se organizan. Y bien, después de la introducción de aquí del compañero, pues va a ser lo primero, que es un placer, es un gusto compartir este ratito con vosotros y que podamos hacerle llegar también a la gente de allá, en realidad de España y de cualquier otra parte del mundo, porque este material lo vais a poder conseguir, va a estar colgado en la red para que la gente se lo pueda descargar de manera gratuita. Y bien, sin más, podemos comenzar, que nos contéis un poco cómo surge este proyecto de biblioteca, de archivo anarquista, y no sé, cuál es el proceso. Bueno, hola, mi nombre es Nacho, un saludo para toda la gente de España y quienes nos escuchan. En sí, la biblioteca surge en 1946, de lo que se llamaba en ese entonces la Unión Socialista Libertaria, que en esos momentos estaba adherida a la Federación Anarco-Comunista Argentina, pero existió la separación entre la Unión Socialista Libertaria y la biblioteca, se da recién en 1966, cuando por una dictadura militar que hubo, una de las que tantas hubo en este país, se empezó a usar el local a la Biblioteca Giraldo como fachada para poder seguir realizando actividades y eventos referidos a la difusión ácrata. Después logró volver a abrir por una serie de años, hasta que nuevamente en el 76, en la última dictadura cívico-militar que hubo, volvió a cerrar. En el 81 el material fue todo requisado por la policía, hubo detención a compañeros, y finalmente en el 83, cuando acabó esta dictadura, retomó sus actividades y fue variando en los últimos 20 años de espacio hasta estar en este lugar que estamos ya hace 5 años, pero en sí la biblioteca nunca tuvo local propio por cuestiones de dificultad económica y así que cada tanto vamos mudándonos de un lado al otro. Esa sería la historia. Y bien, una de las cosas que más me llama la atención ha sido el relevo generacional que ha habido en vuestro proyecto, ¿no? Como dices tú, vais a cumplir 65 años, ¿no? Y nos parece increíble, ¿no? Que hoy pues lo estéis llevando adelante gente muy joven, con mucha energía, con muchas ganas. Contadnos un poco cómo ha habido este traspaso entre generaciones. Bueno, en la biblioteca en este momento hay dos personas que son mayores que nosotros, digamos que la media va entre los 20 y pico de años hasta antes de 30, y personas grandes solo hay dos. De alguna manera son las únicas dos personas que son el hilo conductor que quedaron desde hace bastante tiempo hasta hoy. Pero en Argentina sucede como en toda la región, tanto acá en la ciudad como en el país, que hay varias generaciones de anarquistas que no están, digamos. Es difícil encontrar anarquistas de entre 40 y 50 años. Suponemos que es obvio que fueron las últimas dictaduras que fueron anulando un poco eso, también un poco la decadencia del movimiento anarquista después del año 30. No permitió una continuidad de movimiento y por eso a veces es complicado, digamos, retomar las experiencias, y a veces uno se equivoca y va haciendo su propia experiencia, pero sin referentes muy visibles, digamos. Me parece que lo que está pasando es un poco empezar no de cero, porque justamente gracias a compañeros grandes llegamos a un lugar que ya existe, que han cuidado los libros, que han podido mantener el lugar, pero la experiencia de lucha un poco se perdió. Entonces, me parece que en la mayoría de las ciudades todos los compañeros estamos comenzando otra vez, digamos, un movimiento que estaba bastante caído. Pues a mí me gustaría que nos contarais un poco cómo, después de lo que nos acabas de comentar, ¿no?, de que sí que ha habido un traspaso generacional y que gracias a compañeros que son más grandes, ¿no?, porque dentro del anarquismo es inevitable la necesidad de esos referentes, ¿no?, para poder continuar. ¿Cómo es el proceso de esa recopilación del material? ¿Cómo la gente, cómo os trae el material? ¿O cómo os encargáis vosotros de buscar el material? ¿Cuáles son los contactos, el proceso, ¿no?, de cómo os llegan a vosotros el material? Bueno, el material en sí llega, lo que sería últimamente, mediante donaciones de capaz compañeros anarquistas que han muerto y sus hijas o parientes deciden traerlos para acá. O si no, también mediante compañeros como ustedes, que yo, que viajan de, que vienen de Europa, de otras regiones del mundo, que traen periódicos, revistas o libros, y mediante correspondencia, que si bien ha disminuido, nos sigue llegando cierta correspondencia de Europa, por ejemplo, y de otros países limítrofes. Y sí, también que vamos nosotros comprando de otros espacios de Buenos Aires que nos envían material que va saliendo. Más o menos sería así. Y también como proyecto, evidentemente, de recopilación, ¿no?, es un archivo, básicamente, pero también es una biblioteca. ¿Cómo es el funcionamiento de la biblioteca? La gente que quiere consultar algún libro, consultar algún texto o llevárselo a casa, ¿cómo es el proceso? Y la biblioteca, hoy por hoy, desde hace ya mucho tiempo, por suerte la podemos estar abriendo todos los días, entre los compañeros y compañeras, entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche, de lunes a viernes. Y ahí se puede venir a consultar el material en el espacio. Si se quiere ver el archivo o consultar algún libro, se puede hacer tranquilamente acá en el local. Si se quiere, se puede colaborar o no, económicamente. Y si no, también la biblioteca funciona con socios y socias que aportan unos pocos pesos por mes, y gracias a eso, o sea, se puede mantener el local, más también las colaboraciones nuestras. Y siendo socio de la biblioteca, ya los libros se los pueden llevar a la casa, o algunos material de archivo que no sea demasiado antiguo, o DVDs de la biblioteca que estamos armando. O sea, el material está principalmente para los socios y socias, pero también cualquier persona que se quiera acercar a curiosear sobre qué es el anarquismo, el movimiento obrero o las luchas sociales, se puede acercar y no solo a preguntar, a consultarle a los libros, sino que también el espacio sirve como ese lugar humano de comunicación, que a veces es un poco más fácil comunicarse, digamos, entre personas que ir al libro o a la publicación. Muchas veces sucede que personas con curiosidad sobre el anarquismo, sobre ciertos temas, se acercan para charlar, más que para buscar algo para leer. Como también la biblioteca funciona como biblioteca, y además de los libros también hacemos charlas, o como ayer acá las compas de Radio Bronca hicieron el taller sobre radio, se pasó el video con charla, con conversaciones. También funciona de esa manera, aparte de los libros, y además, como tercero, también es un espacio físico donde se encuentran personas que quieren compartir algo, organizar algo para hacer en la calle, para editar algún material. O sea, como que la biblioteca también es un poco una excusa para todas las actividades culturales y de agitación que se hacen para juntarse y todo ese tipo de cosas, no son solo los libros, digamos. Y bien, aquí continuando, ¿no?, con la entrevista, también lo que comentaba acá el compañero, ¿no?, y que también es muy interesante que una biblioteca, un lugar de archivo, de recopilación de material, también sea como una excusa, ¿no?, como bien nos comentaba aquí el compañero, donde es un espacio donde se generan otro tipo de actividades y, ¿por qué no?, se generan también proyectos nuevos a partir de la inquietud, de la curiosidad. Y eso es lo interesante, ¿no? Y nosotros también hemos visto que al venir también desde Europa, ¿no? Desde España, pues viajando por Argentina, nos hemos dado cuenta de que hay muchas bibliotecas y lugares de archivos, lugares de encuentro, básicamente anarquistas, y donde se pueden generar este tipo de proyectos nuevos, y es muy interesante. ¿Cómo está, si vosotros establecéis alguna conexión o estáis conectados con el resto de proyectos de las diferentes provincias del país? ¿Cómo se lleva a cabo esta conexión? Sí, la relación con otros espacios es más que nada informal, se da casualmente cuando viajamos nosotros o viajan compañeras y compañeros hacia acá. Y sí, pero se mantiene relación con lo más emblemático, que sería la Federación Libertaria Argentina, y la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, y también con nuevos espacios que se fueron abriendo en estos últimos años, como lo que son los libros de la esquina, que quedan en el barrio de Barracas, la biblioteca Miguel Arcángel Rosiña, una biblioteca nueva se está abriendo en Lomas de Zamora, o sea, hay varios espacios, está en la biblioteca de La Plata, varios espacios que se van abriendo, y sí, hay relación vía mail, de las actividades que van haciendo, de intercambiar material, así cuando uno viaja, o más que nada. También un poco intercambio de experiencia, a veces en cosas simples como puede ser el manejo del archivo, que a veces se puede intercambiar más que nada conocimiento, porque las bibliotecas no tenemos, digamos, los materiales como para conservar, pero bueno, dentro de lo posible se intenta y se intercambian ahí los conocimientos, las maneras de llevar adelante, las propuestas de videos y todo eso, que bueno, son algo también bastante histórico en Argentina. Estaría bueno entenderlo de ese lugar, que en Argentina, por lo menos en la región argentina y en Uruguay también, los anarquistas siempre tendieron a abrir espacios sociales, a abrir bibliotecas, que también siempre fueron también un poco una excusa, donde los fines de semana hacían conciertos, hacían teatro, hacían cenas, almuerzos. Siempre fueron espacios de reunión abiertos a la gente, pero también un lugar útil, digamos, para las personas anarquistas que querían expresar algo más allá de los libros. Bueno, aquí hojeando un poco por encima todos los libros que tenéis aquí, y realmente podemos ver auténticas joyas dentro de lo que son las publicaciones libertarias, anarquistas. ¿Cuántos libros o publicaciones componen todo el archivo? Si lo tenéis más o menos contabilizado, ¿alrededor de cuántos ejemplares? Libros, sí, hay más de 5.000 ya. Y varios, bueno, fueron... Hay varios, como observarán, ediciones muy viejas, casi más de 100 años, que fueron cuidados o escondidos por los compañeros y las compañeras durante la dictadura y todo eso, que fueron sobreviviendo, y varios también se perdieron, ya sea porque los tuvieron que quemar o se perdieron, que yo, por la humedad de tanto estar escondido. Y después archivo, lamentablemente hay muy poco material viejo, eso fue lo que menos se conservó. Hay algunas cosas así viejas de Argentina, de España. Y después ya salta lo que sería la década del 80 en adelante, que se empezó a intercambiar con Estados Unidos, México, España, Italia, algunos países de Europa del Este. Pero no hay mucho, lamentablemente. Pero se conserva. Sí, sí. Hay un archivo muy... Hay cosas interesantes. Y trata también de seguir actualizándose, buscar cosas. También un poco, o sea, como anarquista, escribir un poco nuestra propia historia y no que venga un historiador y lucre con eso, sino... Sí, justamente antes hablábamos acá con la compa de hacerse cargo un poco de la responsabilidad de, bueno, no solo de conservar el material, sino de ir también juntando el material actual, como en su momento, ahora lo que nos parece histórico, también en un momento lo fueron compañeros y compañeras que lo juntaron en su momento, lo editaron, y bueno, hacerse cargo un poco de esa responsabilidad, ¿no?, histórica de seguir manteniendo el movimiento con vida, tanto en la actividad como conservando material, proponiendo, reflexionando. Sí, ¿no? Evidentemente, partiendo como de esa base, de esa idea, Igual que nosotros y nosotras, ¿no? Nos emocionamos a la hora de encontrar un libro que también es histórico, igual que se hicieron cargo también los compañeros años atrás, pues nosotros también tenemos que tener esa responsabilidad para, ya no tanto como para nosotros alucinarnos en el presente, sino para generaciones futuras, ¿no? Que puedan disfrutar también de tener al alcance ese material. Y en torno a esa conservación del archivo y cómo llevar a cabo, ¿no? ese material y conservar así la biblioteca, ¿habéis pensado también el conservar el archivo o el material, las publicaciones, de manera digital? Si es una forma que podría llegar a ser ahora, ¿no? Que tenemos al alcance esta tecnología, pues encontrarle una utilidad, ¿no? Como herramienta a esta nueva tecnología. Y sí, justamente hace poco comenzamos a digitalizar, empezando por las publicaciones más viejas, y para poder, sí, para que no se pierda, porque también lamentablemente, si bien uno lo mantiene, no son los medios más óptimos, pero lamentablemente se nos hace imposible mantener ese material de la manera en que debería ser tratado y manipulado. Pero sí, ahora empezamos la tarea, la ardua y larga tarea de empezar a digitalizar todos los periódicos y las revistas más antiguas para también compartirlo con compañeros de España, porque se ha dado el caso, por ejemplo, de publicaciones españolas en el exilio que a lo mejor están acá y no están allá, o viceversa. Entonces sí, estamos en esa tarea. Y bueno, y claro, para la gente que nos esté escuchando, estamos hablando, ¿no? Salen todas estas historias de conservación, de crear un archivo, de editar publicaciones. Esto es mucho trabajo también, ¿no? Que evidentemente, para la gente que nos escuche, pues todo esto necesita de recurso humano, de personas físicas que lo lleven adelante, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos compañeros y compañeras estáis aquí metidos en el proyecto? ¿Con cuánta gente contáis para llevar a cabo el proyecto? Y actualmente el grupo más o menos consiste en 10 personas. Después, obviamente, hay personas afines con las que también se puede contar a veces para otro tipo de tareas. Pero bueno, el grupo formado, digamos, más formal y organizado, somos 10. Que bueno, somos las personas que no solo trabajamos tenemos la actividad dentro de la biblioteca, sino que también, bueno, también es parte del grupo anarquista que también realiza actividades por fuera de la biblioteca, campañas, manifestaciones, actos del 1 de mayo que venimos haciendo hace ya 6 años más o menos, todos los 1 de mayo acá en la ciudad, en alguna plaza de la ciudad. También tratando de editar material, por el momento en fotocopias, pero bueno, con proyección de empezar a editar libros, bueno, también videos, discos de música anarquista. Por el momento son varias tareas, digamos, que tenemos como grupo y que pensamos que son todas una tan importante como la otra. Que también dentro de la biblioteca hay varios proyectos que coexisten, por ejemplo, o con el grupo, acabamos de grabar un video basado en un panfleto que realizamos, que se llama ¿Por qué anarquistas?, que está disponible en internet. Y después se llevan a cabo otros proyectos, como hay un grupo La Miseria, que es una agrupación contra la universidad, o sea que después está el Centro de Estudio Rafael Barret. Hay varios espacios así de debate, de discusión, de crítica y de difusión entre los socios y entre la gente más activa. Sí, también estaría bueno agregar que para las personas de otras regiones del mundo, todas las cosas que editamos y escribimos las subimos también a internet para poder compartirlas. Está el blog de la biblioteca, que es bibliotecaalbertoguiraldo.blogspot.com. Después también está grupo anarquistas rosario.blogspot.com. Y bueno, ahí están los enlaces de los otros proyectos, como La Miseria, como el Centro de Estudio Rafael Barret, después algunas editoriales intermitentes que surgen de acá del espacio, publicaciones. Eso se puede encontrar en internet. Lo comentamos también para que se pueda leer desde otros lugares lo que realizamos acá, que no quede, tratar de proyectarse un poco más por fuera de lo local también. Bien, aquí en la biblioteca contáis con un espacio físico. Sabemos que aquí en por toda la Argentina pues también existe lo que se le llama las ferias, que es salir a la calle, exponer y difundir el material. Vosotros también realizáis estas actividades y bueno, ¿qué tipo de aceptación tienen con el ciudadano de a pie, no solo los compañeros que están interesados en el movimiento anarquista libertario? No sé, contarnos un poco si la gente pues se acerca a escuchar los libros, a interesarse por el proyecto. Y por el momento, supongo que como en varias regiones o en casi todo el mundo hay una, no sé cómo llamarlo, una baja o un conformismo bastante explícito. Siempre que uno pone la feria o al estar el local abierto o al hacer el acto del 1 de mayo, puede haber gente que se acerca, pero no es una cantidad de gente demasiado abultada. También hay mucha gente a lo mejor que sí se interesa, pero más de una manera curiosa. Hay mucha gente que puede acercarse a buscar material, a consultar, pero después no hay un proyecto sobre eso. A lo mejor es más una cuestión de informarse. Si bien todos los que llegamos a la militancia, como se le quiera llamar, llegamos más o menos de esa manera, que eso es importante también tenerlo en cuenta. Pero se puede generar discusiones, conversaciones, acercamientos, pero que no se proyectan en el tiempo. Eso es lo que viene sucediendo, que creo que es el problema más grande. Ajá. Y después de esto, porque también nos llamaba mucho la atención, ¿no? Muchos de los compañeros y compañeras que hemos ido encontrando de diferentes bibliotecas y nos contaban esto, ¿no? La historia de montar las ferias, de salir a la calle, que a nosotros, bueno, esto nos parece muy muy importante, porque si bien en España esto también se hacía, concretamente en Barcelona, pues ahora la represión está ahí como muy palpante y no es tan fácil, ¿no? No es sencillo de salir a la calle, aunque también hay que seguir haciéndolo de alguna manera, ¿no? O buscar las formas. Y vosotros acá no tenéis ese tipo de problemas en relación a la policía, o es algo más permisivo o no es tan permisivo. ¿Qué nos podéis contar de eso? Y en los últimos años eso cambió bastante. Hace un tiempo nosotros poníamos la feria un día por semana en una plaza, todos los días, a menos que llueva, siempre poníamos la feria. Pero bueno, por lo menos acá en Rosario hace algunos años apareció una figura que se llama Guardia Urbana Municipal, que es algo similar a la policía, pero no portan armas, pero son los que se encargan de caminar por la ciudad e ir controlando. Y el último tiempo de la feria fueron meses poniendo la feria y que nos saquen y volver a ponerla y que nos saquen, y llegó un punto que ya se volvió realmente imposible seguir poniendo la feria, porque no permitían correrse. Eran peleas de creo que eran los miércoles que lo hacíamos, todos los miércoles una pelea con nuestra guardia. Ahora también, esta semana acaban de anunciar que empiezan a poner cámaras de vigilancia, como bueno, ya la gente de Europa estará más acostumbrada para acá, para el tercer mundo, es una novedad. Y bueno, es difícil porque ya ahora, antes había que esperar, si cuando venía el guardia de lejos levantaba la feria y la escondía, y cuando se iba la volvía a poner, pero ya ahora cuando empieza a haber cámaras ya el control va a ser constante. Y bueno, se complica porque además pensar una campaña contra las cámaras de videovigilancia, que nos parece importante realizar. Acá, a diferencia de otros lugares, las cámaras las están pagando los ciudadanos de los comercios, en vez de, como el Estado dice que no tiene plata, la paga el mismo ciudadano. Entonces, ir a llevarle la discusión al mismo ciudadano que puso la cámara se va a complicar un poco más que ir a pelear contra el Estado, que es menos visible. Sí, sí, claro. Aunque parece más fácil, ¿no?, poder dialogar o conversar con el ciudadano o la ciudadana, en realidad es como todo lo contrario, ¿no? Este es una labor también que hace el Estado, ¿no?, como transmitir que sea ya el propio ciudadano el que se encargue de reprimir, y independientemente de que aparezca el Estado como aparato represor visible, ¿no? Y ahora que hablamos, ¿no?, de esta represión, bueno, a mí me gustaría, igual centrándonos un poco en el, bueno, en el capitalismo más salvaje, ¿no? También veníamos, claro, ¿no?, es, hablamos de diferentes monedas, diferentes en relación a lo que es la plata, ¿no?, el dinero. ¿Qué pensáis también vosotros de si es un gran obstáculo también, ¿no?, cuando hablamos de diferentes publicaciones que tienen un precio en euros y que luego tienen precios en pesos? ¿Cómo lleváis a cabo también si es una conversión directamente o el material se tiene que hacer asequible, o pensáis que el material tiene que ser asequible para cada lugar independientemente del precio que tenga originalmente, ¿no? Y a nosotros, particularmente nuestra situación, es que, para que se den una idea, lo que todo vale 5 veces más. O sea, la moneda suya, un euro suyo son 5 pesos nuestros, más o menos, más. Claro, o sea que cuando hacemos el cambio se nos hace imposible comprar material de Europa, esto sin incluir lo que sería el envío. Así que, no sé, se piden lo posible, tener alguna consideración debido a nuestra situación económica o de garantizar, qué sé yo, los libros que se editan, que la verdad nos interesan porque hay mucha producción de libros anarquistas y, no sé, que aunque sea facilitar los PDF para poder difundirlo acá, que creo que es la intención de todo, del movimiento. Sí, también teniendo en cuenta el esfuerzo que debe significar también a las editoriales de la región europea editar algo. Porque a veces acá sucede como que hay una idea de que en Europa todo funciona solo, y supongo que a las compas y a los compas de allá también les cuesta editar un material. A lo mejor habría que buscar las maneras de que para nosotros sea accesible, pero nunca desmereciendo la actividad y el esfuerzo que también le representa a las personas que lo hacen. Y también, claro, hablando de esto, ¿no?, habéis comentado porque también el material también circula, pues de la gente que va viajando, que también se encarga un poco de poder transportar, ¿no?, el material, o el correo. Y bueno, lo que nos comentabais y también el otro día, ¿no?, las brechas que por suerte también tiene el sistema, o las formas que hay que ir encontrando también para poder que el material se convierta de alguna manera mucho más accesible, ¿no? Esta respuesta, en realidad, tanto de la gente de cualquier otra parte de Europa o Estados Unidos, la gente responde bien, ¿no?, a esto, en el sentido de ¿tiene esta consideración o se buscan también las formas de poder encontrar estas brechas que deja el sistema? Sí, siempre se le busca la vuelta. Mediante cuando un compañero viaja para acá, se le encarga libros, o viaja a Buenos Aires y, bueno, él deja para tal parte de Argentina o para que vaya a Chile. Siempre se va buscando, sí, la vuelta para que todos tengamos a mano el material, tanto de acá como el de allá. Ustedes, que hay cosas que capaz ya no se consiguen. Pues bien, esto, bueno, nosotros ya hemos preguntado así lo que nos parecía como interesante, bueno, en el sentido de más nuestra curiosidad, ¿no?, que para la gente que nos esté escuchando, pues, bueno, desde acá, pues igual, por la parte que nos toca, ¿no?, a nosotros que venimos desde Barcelona, sí que nos parece muy, muy importante de que, pues, que la gente que llegue a escuchar también esta entrevista, que pueda captar este mensaje y que tenga esta consideración, evidentemente, y que, bueno, pues igual lo que hablamos del cambio de la moneda, igual a los europeos sí que nos resulta inevitablemente más fácil igual de conseguir la plata para poder viajar y trasladarse, que estas son las grandes desigualdades del sistema, ¿no?, en el que vivimos. Y igual, pues, por nuestra parte sí que vamos a trasladar este mensaje que nos parece muy importante, ¿no?, de que la gente viaje, que traiga material, que se establezcan estos contactos y que, evidentemente, de alguna manera, pues, mantener el movimiento vivo y siempre con una visión internacionalista, que es lo que realmente nos han transmitido, ¿no?, los compañeros antiguos, ¿no? Y bueno, y para acabar, si queréis que decir alguna cosa, como en plasma, más a modo de mensaje, ¿no? Para la gente que pueda estar escuchando esta entrevista. A lo mejor para agregar algo que quedó sobre el espacio, es que, bueno, el espacio no recibe dinero de ningún lugar estatal, de ninguna empresa, ya sea el Estado o las ONG o empresas comerciales a secas, como se la conoce, sino que es parte del esfuerzo de personas que consideran que este tipo de espacio tiene que existir para combatir la realidad. Eso nos parece fundamental, no solo por una cuestión ideológica, sino porque nos parece que esta manera es la única manera que tenemos de poder tener una autonomía real, que no es solo una autonomía económica, sino una autonomía de pensamiento. Cuando decidimos no aceptar la plata de la iglesia o de ONGs o del Estado, de las empresas, tampoco queremos sus ideologías ni sus ideas. Entonces nos parece que la autonomía debe funcionar a todos los niveles, no solo el económico. No, y después también, ya que hablábamos de esto de internacionalismo también, que no es solamente una cuestión discursiva de que el internacionalismo es un dogma que elegimos porque nos parece que queda bien pensar que hay que ser internacionalista, sino por lo menos desde acá, si pensamos que somos internacionalistas porque es la única manera de cambiar la realidad, es cambiar la realidad del mundo entero, y que los explotados de la región argentina son los mismos explotados de Cataluña, del País Vasco, de Polonia. Entonces la única manera de cambiar el mundo es internacionalmente, no con, ya sabemos cómo funciona el socialismo en un solo país, cómo funciona el independentismo y otro tipo de cuestiones que cambian un poco la forma, pero sigue manteniendo todo lo que es el control estatal y capitalista. Así que bueno, por eso el internacionalismo no como una elección, sino como una necesidad vital de entender la lucha de los explotados de cualquier parte del mundo como la nuestra. No es solo solidaridad, es sentirla como propia. Ay, bueno, entonces, un saludo para todas las compañeras y los compañeros allá y nada más. Salud. Muchas gracias por el espacio, por dar a conocer acá el lugar y bueno, a seguir luchando por la anarquía. En eso estamos. Pues bien, aquí queda esta maravillosa entrevista. También, bueno, nosotros también queremos transmitiros, ¿no?, que es un placer, que muchas gracias también por habernos acogido, ¿no?, porque también, igual, lo que sí siempre resaltamos un poco también de lo maravilloso, ¿no?, de lo que se crea en el movimiento, es como sin llegar a conocernos físicamente también, ¿no?, los compañeros y compañeras de diferentes lugares, igual que nosotros nos pasa ya también en Barcelona cuando llegan personas que igual no conocemos físicamente, pero abrimos nuestra casa, ¿no? Hemos sentido lo mismo desde que hemos puesto los pies en suelo argentino a lo largo de estos días que andamos viajando. Y también, pues, muchas gracias por vuestro tiempo y acá se va a estar Radio Bronca. Bueno, vais a tener ahí, como siempre decimos desde allá, desde la radio, una pista abierta para lo que sea y contar con nosotros para difundir lo que haga falta, ¿no? Gracias. Claro que sí, ánimos compañeros, adelante con vuestro proyecto y eso, viva la anarquía y viva la libertad.